Ponte bien la Jordan. El Dream Team panameño. Ponte bien la Jordan. Desde la NBA. Ponte bien la Jordan. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Dile que se quiten. Jordan, Harper, Rockman, Cuco, Pippen. Haciendo que la vaina se le compliquen. No nos ganan ni aunque se multipliquen. Especialista en los coros. Los versos los decoro. Lo intro por instinto y lo outro te lo atoro. Las líricas se me salen hasta por los poros. Me llaman el mutante y ahora juego pa' los toros. Yo solo juego aquí nada más. No hay otra esquina más si somos los de aquí nada más. Esto es un pis nada más pa' que prueben el kit nada más. Tú lo asesinas más y así se hace en Panamá. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Pa' mí tú eres LeBron tratando de ser un clon. Tú quieres ser como en Jay pero le das asco al balón. Si comparas a los Lakers con tu letra donde fallas. Le faltas el respeto a Magic Johnson y también a Kobe Bryant. Tú quieres hablar de los Lakers vamos a hablar. Dime si tú sabes algo de Karim Abdul-Jabbar. Ese gancho patentado infalible pa' notar. Igual que Kenny Fantan a la hora de matar. Te voy a dar clase de rima, tarima y de baloncesto. Acá se sueltan barra fina con morfina y por supuesto tú no estás listo pa' esta conversación y no hay pretexto. Busca quien te escriba o le diga yo te presto. 507, fuego pa' ese vagabundo. No te cruces que te hundo, aunque tú estás moribundo. Ni los Lakers ni los toros, ni el primero ni el segundo. Tú eres un circo, tú eres un clown, tú eres del otro tamundo. Busca tu refuerzo pero no me pongan pero venga tú que los espero. Pero espero que se quiten, no se mortifiquen para no se me compliquen. No busquen su mala hora, ya está duro lo que tripen. Uno pivotea, pilea y donkea, el otro es de afuera. Es puro tripla, ya está Kenny Jordan, acá está Phantom Pippen. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Llegó el best, T-Rex, de tres se la hago. Dile a Magic Johnson que tenemos nuestro mago. La voz, el flow, los Bulls de Chicago. Lakers, Fakers, hundanse en su lago. Dicen ese estúpido de que ni no lo trago. Y cuando me escuchan todos me llenan de halago. Escriban su plena, por favor, no sean tan vagos. Ando con los Bulls de Panamá causando estrago. Michael Jordan, Rodman y Pippen, están de vuelta pa' que la flipen. Mucho dulce, mucho confite, pero en letra nadie compite. La mascota piensa que es líder, pero no llega ni a cheerleader. De los jefes soy el cacique, no uso fila, yo uso nique. Nique o Kenny, no te complique, solo trágame y no matique. Juego sucio pa' que te ubique, cúbreme y te rompo el tabique. El más duro, el que más escribe, en el centro y por el Caribe. De la tribu de los derribes, no ha nacido quien me derribe. La dinastía de los 90 y hasta la fecha no hay quien un tripit le dé dos vueltas. Los Bulls de Chicago. Los monstruos de tres cabezas, Pippen, Rodman y Jordan, tus dolores de cabeza. Yo, qué verguero, se descontroló, se prendió el caldero. Yo, caballero, en que se metieron, no saben qué hicieron. Oh shit, mierda, chucha madre. What the fuck, bombo clap, no me ladré. Cuanto más voy a pagar por mi piso, que tengo que demostrar, tú eres liso. Estamos como el Dino y calibrado con un chino que te arruino y te camino con un solo movimiento. Estamos como clásicos, fantásticos y mágicos, semánticos y apático a tu voz y pensamiento. Ali, ali, ali, ali, guaca. Triple, doble, doble, triple, triple y huepú. 507 Latin Fresh en el team, papi, no vamos a perder. You know what I mean. Apaña, ataja, recoge, atrapa. Tú querías refil, aquí tú tienes la ñapa. Toda la porrita está meneando la tapa. Porque en el remita de vuelta el yapa. Up to the crime, la donkeo como Mike. Me quité la Ferragamo y me puse la Nike. Si me hablan de Jordan, tengo toda la que hay. Jedi, soy un money making guy. La vaina ataja, doble. Yo no creo en LeBron, mucho menos en Shaq. Tu equipo no puede con mi fucking squad. Quien llama me dijo tiene que sacar la glass. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Okay, okay, Mario. Yo, back on my board. flow shit like MJ. Soy el mejor of all decades. Tú todavía on your 10 day. Off the sideline, you ride mines like the Kenbe. As far as chickens go, down they finger roll. Shorty vino con una amiga, and I ain't tripping though. Minuto después, they stripping clothes. They both pull up, give and go. Make their knees buckle if the D struggle. I don't see muscle, the machine slump. You'll get crossed like B. Russell. No time for rebuttals, let her hollow. Run the screen off, you're gonna need more than the towel to get the steam off you. Cuando llego a la cancha, the mood change. I'm sick like Jordan in the flu game. Middle finger in the air, what I tell haters. They give them that shrug like the trailblazers. Cut from high school, years later took them to flight school. Voy pa' cima, no matter if you 7-1 or 5-2. Le doy números, even when I don't try to. In my prime with 2-3 on my back like Michael. Mi pana juega vivo, aquí llegó el que más declama. El puto amo de la letra y también del pentagrama. Tú estás claro que en mi lista no estás en el panorama. Te dije que no te vista, que no vas para el programa. Dígame cuál es su aporte, si no puede entonces aborte. Si no tiene nada que sorte, mejor sal de este deporte. Hágale caso al panameño que inventó la ley de Murphy. Si la letra es un partido, entonces perdieron por Fofi. Gladiadores en la escena, vamos entrando a la arena. Aquí nadie nos frena, marca duro esa sirena. Pena ajena, aquí se entrena, aún estando en cuarentena. Aquí estamos los duros y ustedes tan suave, nena. No venga con moriqueta, que estoy en el show de payaso. Estoy tirando flow con estrategia y con bombazo. Es que con la escritura yo lo acepto, que me pasó el director del equipo. Mucho gusto, Phil Jackson. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Ando con los Bulls de Chicago. Vamos a hablar de Chicago Bulls. Ok. 17 de febrero del 63, Michael Jeffrey J, corazón de Brooklyn. Ok, 6 anillos de campeón, 63 puntos en un solo juego de playoff, bicampeonato de slam dunk. Y se lo maman a LeBron, no lo entiendo. ¿De qué me están hablando, muchachitos? No se me estén confundiendo. Que no es lo mismo el gallo mío, el pollito que eleva usted. Nunca será lo mismo aunque se ponga el 23. ¿Qué es lo que? Dije el rey, yo no lo pienso respetar. Que cuando ustedes han visto un rey sin decirle su majestad. Y que eso va de rodilla todo el Madison Square. Y pa' saber de Last Dance no tuve que ver. Pa' que la vivan, yo no escupo solo rimas. Disparo siempre la real como el real de Space Jam. La nueva movie no interesa ni siquiera que me entienda. Si todos son fake, nadie es varón pa' un flu game. Se retiró, se fue al béisbol y se ponchó. Y cuando regresó, 3 campeonatos de seguido y la rompió. Eso también lo he hecho yo. Desaparezco de la music, regreso, los dejo apagados sin necesidad de Prison Music. Soy el cabrón, despierta y date cuenta. Yo sí les tiro letra con los hechos que sustenta. Si ponen boom, babio, el pego, jate la pista, fluyo, oh my god. Click, clap, boom. Si no entendiste, bueno, voy a meter esa. ¿En qué más me parezco? En Jay, en ser el MVP del rap. El 2020 queda claro en Panamá quién es el boss. ¿Qué más hay parecido? En que ustedes son nuestros hijos y en que toda mi vida yo una final nunca he perdido. De Chicago. Y en su video se equivocaron. Con jersey de los Lakers, Jordan retro combinaron. Ando con los Bulls de Chicago. Último clavo, este es el fin. Les saludo desde Panamá, somos el Dream Team. Ando con los Bulls de Chicago, Official Remix. It's your boy Waka, vino Latin Fresh. Right. Yeah, el rey del pregón, 507, Panamá representing. Hey, yo, Da Silva, Capo, Elian Davis, Guayamén, Arma Pro, Japanese. No es nada personal, pero yo voy a lo mío. Yo, straight out from 507 PTY. Yo, Calero. ¿Tú me entiendes? Okay. Barrio Pérez. Boom, boom. Hey. The always hate that motherfucker. Lo mejor en esta vaina. Dream Team. Pura liga de 40. New York, motherfucker.